Directamente de las flores. ¿De las flores? Seguro, cruces. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Otro no hay en las flores. ¿Cómo andan, amigos? ¿Cómo andamos, viejo? Muy bien, y ahora escuchándolos a ustedes mucho mejor. Gracias, gracias. Por un lado, contento porque hicimos la pelea tuya el otro día. Te vimos con muchas ganas, con mucha voluntad. Por supuesto, se ve que la distancia todavía hay que tomar bien, pero se te vio con un montón de cualidades, saliste, por lo menos para mi gusto, saliste a matar, saliste a demostrar que podías, y bueno, yo personalmente creo que aprobaste el examen. Bueno, muchísimas gracias, yo he hecho un sacrificio, bueno, ustedes que me conocen de toda la vida, he hecho un sacrificio grande para estar nuevamente dentro de los pesos lógicos para volver a pelear. Vengo de estar en 93 kilos en abril. ¿93 kilos, llegaste? 93 ¡ah! Estuve en abril, así que eso creo que eso fue lo que me asustó. Volví al gimnasio, ¿no? Sí. Ya con otra edad hoy en día, con otra mentalidad, un poco más de responsabilidad en todo sentido, creo que las cosas se pueden y me he demostrado a mí mismo más que a ustedes, que a la gente y eso de que lo puedo hacer. Yo sabía que hay cosas que iban a faltar por el mismo, son 5 años de inactividad, claro. Es normal que pasen estas cosas, ¿no es cierto? Pero yo creo que más allá de todo, me lo han dicho ustedes en este caso y los demás periodistas, la gente del ambiente, que dentro de todo no he aprobado con un 10 el examen, pero he rendido y he estado ahí, ¿no es cierto? Y entonces, si no fue 10, para mí fue 8, pero además hay otra cosa, vos corres con una ventaja ahora. ¿Cuál es? Y vos sos de las dos. Vos fuiste técnico, sabés lo que es estar del otro lado. Es decir, corres con la ventaja, buena ventaja, ojo, y linda ventaja, de tener, saber las dos partes del boxeo. Haber estado como boxeador, como técnico, estos 5 años te sirvieron de mucho para vos, y ahora volvés con todo ese bagaje a pelear. No, por supuesto, hay cosas que uno le ha venido bien en tanto tiempo. Claro. Por ejemplo, el saber por qué cuando a uno le decían tenés que cuidarte en esto, tenés que cuidarte en el otro, en el peso así, no hagas el peso una semana antes, hacelo con tiempo, y después arriba del ring yo lo iba midiendo a todo eso. Ya últimamente ya no se estaba rindiendo, y aparte de todo, de que yo no estaba disfrutando el boxeo cuando me retiré. ¿Por qué? Porque más allá de que yo no hacía las cosas bien, lo sufría, porque me decían tenés que pelear tal día, yo estaba 10 kilos arriba de la categoría, y eso se sufre, estar 3, 4 días sin comer, sin tomar agua. Entonces ya cuando uno no disfruta lo que está haciendo, lo tiene que dejar. Y hoy en día, la verdad, llegué como nunca en mi carrera, llegué con el tiempo necesario, con el peso necesario, cenando la noche anterior, almorzando aunque sea una ensaladita, pero el mismo día del pesaje, que eso jamás lo pude hacer, ni siquiera ponerme medio tomate en la boca. Así que esas cosas es lo que yo hoy en día estoy valorando, de que he tomado otra responsabilidad con mi físico, con mi vida, con mi carrera, y toda la experiencia que he tomado en estos 5 años como técnico la voy a poner ahí arriba para aprovecharlo, ¿no es cierto? Y que me salgan las cosas bien, hacer todo con tiempo y empezar a disfrutar lo que no disfrutaba este deporte que tanto amo. Además, no sos un tipo golpeado, sos un muchacho que está bien, que está bárbaro, que está muy consciente, sabe todo lo que hace, eso también ayuda mucho. No, por supuesto. Imagínate que mayormente boxeadores que vuelven después de tantos años, los reflejos no son los mismos, la velocidad en los cabeceos no son los mismos. Y yo lo primero que destaqué cuando empecé a ver el video de mi pelea, de que eso está. Que esas cosas son las que... Lo tuviste. ¿Me entendés? O sea, a mí me gustó la actuación, está claro. Está bien, fueron 4 rounds. Además, una cosa, fuiste inteligente para buscar al rival. Es decir, muchos boxeadores se equivocan. No, avanzan con todo, ¿viste? No, hay que empezar despacio. Volver otra vez al camino. Ya van a venir a difíciles. Ya van a venir las otras pesadas. Bueno, yo no soy fanático de mí mismo. Yo sabía que un boxeador después de tantos años inactivo no puede volver con un... Porque todos me dicen, no, ¿por qué no volver con fulano? No. No, hay que buscar los rivales adecuados para volver. 10 puntos. Para no... tampoco voy a buscar un debutante porque eso sería algo que no corresponde. Pero un boxeador con experiencia, que no se cae, que trata de ganar. Yo creo que el otro día es un chico fuerte. Boxeo no lo pude noquear porque no es que trabajé a media, hice las cosas bien. No me quise cebar tampoco, no quise hacer cosas de más para llegar bien al último round. Me vino bien hacer los 4 rounds, porque si vengo, gano por no ganar un round. No sé ni dónde estás parado, ni qué es lo que hiciste durante 6 meses, no sirve. Qué es lo que yo tardé en desde que empecé a entrenar a volver a pelear. Sí. Entonces esto me dio la pauta de poderme sentar, agarrar el DVD, mirarlo y empezar a decir, bueno, viste, lo que yo pensaba que me iba a faltar, acá está. Claro. Es esto, que es un poco de velocidad, un poco de continuidad, que la velocidad la voy a tomar donde me ponga de nuevo en la categoría super welter, que que la continuidad de golpe la voy a tomar con las mismas peleas, que eso es lo que me está faltando, la actividad, el ritmo de combate. Los desplazamientos los vi bien, no hice nada ampuloso, no estuve desarmado, boxeamos bastante bien. Así que yo creo que dentro, si yo me tuviese que poner un puntaje, como le decía a mi familia, estoy entre los 6 y los 7 puntos. Así que eso... Para mí 8, yo te pondría 8 puntos, pero bueno. Bueno, muchas gracias. Ese otro punto es de amistad, entonces. Bueno, acá te van a ser José, estás Juan Manuel y está Diego. Te van a bombardear peor que vos, yo. No, me parece bien. Walter, te saluda, José, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigo. Mira, primero creo que lo principal es que disfrutaste, porque yo te vi, mira, haciendo una comparación como si vos sos un Riquelme del boxeo, porque sos un tipo que tuviste una calidad enorme, que la desaprovechaste porque siempre lo decíamos, si el gimnasio quedaba a la izquierda o pasabas por la derecha. Lo que pasa es que yo era zurdo ese. Claro, ese... Muy buena esa. Ese fue el problema. Pero, ¿cómo lo disfrutaste el sábado? Y bueno, creo que hasta ibas mirando al rival y diciendo, este chico, o sea, está yendo a la escuela conmigo. Creo que ese fue el análisis que nosotros hicimos de la pelea, porque realmente le diste una cátedra de lo que es el boxeo pensante y la calidad que vos tenés, ¿no? Mira, la verdad que ya te vuelvo a repetir, en su momento pequé mucho de soberbio conmigo mismo por la edad que tenía, porque sabía que con poquito yo estaba al alcance de los demás, porque lamentablemente lo veo con los chicos que tengo también, el boxeador que tiene condiciones es el más complicado, porque él sabe que con poquito ya está a la altura de los demás. Entonces uno se conforma y ya a esta edad no quiero ni que me golpeen y no quiero ser conformista y empezar a vivir y disfrutar el boxeo. Si se puede ganar una pelea por nocaut, teniendo las posibilidades de ganar por nocaut, hay que ganar por nocaut. Lo que pasa es que antes no se ganaba por nocaut porque no se estaba físicamente para apretar en el momento necesario, para tratar de terminar la pelea en ese momento. Entonces tirabas 3-4 trompadas y veías que te podías llegar a ahogar, entonces ya salías, entrabas, volvías. Entonces uno tiene que estar preparado para eso, que es lo que veo hoy en día. Con la edad, en otro momento, hice las cosas que no tenía que hacer, no cuidarme, llegar al peso muy sobre la hora, después subir a pelear con 5, 6, 7 kilos de más, eso también, hace de cuenta que estás peleando con una bolsa de cemento en la espalda. Entonces, todas esas cosas lo he ido comprobando con los boxeadores, equivocándome también en estos 5 años como técnico, y todo eso me ha ayudado a que hoy en día tome con esta responsabilidad y con otra mentalidad lo que es la carrera del boxeador y tratar de cuidarme como debe cuidarse un boxeador y ser profesional el 100%, que yo en su momento no lo pude ser. Pecado de juventud. Claro, ¿y el objetivo final cuál es? O sea, ¿querés hacer el proceso tipo George Foreman? Es muy simple esto. Yo cuando hablé con el Negro Rivero, que es el que me va a manejar todo, le dije, Negro, yo en mi carrera, yo hice todo lo que más o menos pude llegar a hacer, lo hice. Todo lo que venga hoy en día va a ser un regalo para mí. Pero yo voy a poner todo lo que tenga que poner para que esos regalos se traten de concretar, ¿me entendés? Porque no es que venga, bueno, sale una pelea mañana y todo el mundo, bueno, vamos, porque total es un regalo. No, yo cuando vengan esas posibilidades, porque yo voy a estar preparado para eso. Lo que no fue en su momento, las veces que tuve la posibilidad de pelear títulos importantes afuera, no estaba preparado para hacerlo. Entonces hoy en día no puedo desperdiciar esos tiempos. Imagínate cómo son las cosas. Yo ayer ya me empecé a entrenar, que cuando antes yo peleaba un día sábado y me encontraban en el gimnasio los 10 días. Y vos sabés una cosa que no me creía, reciente llamé al celular y escuchaba ruido de bolsa y se está entrenando y Mingo se reía, dice, no, dice, debe estar ligado con otro teléfono. Digo, no, está en el gimnasio. Digo, no te creía, ¿lo viste? Digo, son las 9:30 de la noche y está en el gimnasio, entonces habla, o sea, que la cabeza está trabajando bien. Esto, y no me está gustando, porque te digo más, mi gimnasio está adelante de mi casa, así que tengo que pasar por al lado de las bolsas cada rato. Entonces, no, antes me costaba entrenar, me salía a correr, porque bueno, un chico joven, con todas las posibilidades, dinero en el bolsillo, todas esas cosas, te acostaba a las 4 de la mañana, y a las 6, ¿quién te iba a levantar a correr? Sí, claro. Si te levantabas a correr, hacías el esfuerzo mal de levantarte y hacerlo todo, estaba más cansado a la tarde para entrenar. Entonces, si tenía que entrenar, entrenaba 59 minutos en vez de entrenar 60 minutos, pero por tal dime en mi casa, apuradísimo para ir a descansar o ir a hacer cualquier otra cosa que no tenía que hacer. Y hoy en día tengo todo el tiempo del mundo para dedicarle al boxeo. No se imaginan las veces que le pedí perdón y disculpa al boxeo por no aprovecharlo en la... Porque uno tiene una edad adecuada y acorde y la tiene que aprovechar en ese momento. Después todo lo que viene son tocados con la varita mágica que se pueda cumplir, ¿no es cierto? Claro. Por ahí capaz que yo hoy vuelvo y todo lo que digo no se llega a cumplir, pero se va a notar de que el esfuerzo se puso y se hizo. y si no se llega, bueno, mala suerte, porque me va a decir, bueno, viste lo que te pasó, cuando tenías que hacerlo no lo hiciste, pero no importa, yo me voy a ir contento de esto, porque dije, bueno, voy a... Lo intentaste. Tenía que hacer. Pero antes, por eso te digo que me había acostado 20.000 veces y en la almohada le había pedido 20.000 veces perdón al boxeo por no haberle dado lo que le tenía que dar en el momento justo y adecuado de mi carrera. Y haberme reprochado a mí mismo de no ser otra persona dentro del ambiente del boxeo, como campeón del mundo o como sea, por no haber hecho las cosas bien. Entonces, eso es lo que a mí más me dolió. Y hoy en día tener hijos grandes y preguntar, che, papá, ¿por qué no fuiste campeón del mundo? Entonces, a veces me sale una palabrota, sí, viste, que la puedo repetir y sí, les dije 10.000 veces por pelotudo, sí, ¿entendés? Entonces, hoy en día, si tengo la posibilidad de demostrarles a ellos lo que es ser campeón del mundo, un tipo grande, y gracias a Dios lo único bueno que tengo es que nunca sacrifiqué mi cuerpo a no ser en el ámbito de la comida, claro, porque yo nunca fumé, nunca tomé, nunca me drogué, gracias a Dios soy más sano que el agua, pero bueno, pero me gustó siempre comer y andar de asado, viste, y me dicen, ¿y vos de qué engordás? Porque si no tomás bebida, no sé, pero yo como, a mí me gustaba comer, claro. Pero hoy en día ya me pasé 5 años comiendo y hoy en día tengo ganas de hacer las cosas bien, cuidar mi cuerpo, ponerme bien. Aparte que las chicas ya gordas no me querían. Hay que hacer las cosas bien, ¿no? Y la verdad que me quiero dar una oportunidad para decir, bueno, Javier, una vez en la vida te veo, me miro al espejo y te digo, bueno, ahora sí te veo haciendo sacrificio. Claro. Y el otro día terminó la pelea y me miré al espejo y dije, Javier, te felicito por el sacrificio que hiciste. ¿Por qué? Porque bajar muy 22, bueno, 23 kilos para volver a pelear y dentro de todo rendir lo que se rindió, yo me quedé muy conforme, que hay que mejorar un montón de cosas, eso sí, no cabe la menor duda, y que seguramente lo voy a ir tomando pelea tras pelea. ¿Y qué tiene con qué? Diego. Walter, buenas noches. Hola amigo, ¿cómo anda? Bien, la gente seguramente se estará preguntando, ¿con quién guantea en esta altura de su carrera Walter Kruche? Mirá, yo tengo en mi gimnasio la posibilidad de tener muchos chicos, ¿viste? Entonces he estado guanteando con chicos de 70, 72, 75 kilos, por ejemplo Matías Figueroa, me ha venido a ayudar Bataglia, Fernando Bataglia, el de Santa Fe, he tenido la posibilidad de trabajar con chicos chiquititos para hacer un poco de velocidad, como es Cáceres, que lo tengo viviendo acá en Las Flores, son los chicos que están constantemente aquí en Las Flores, que son ellos tres los que están constantemente aquí en Las Flores, más los que vienen de otras ciudades, que los tengo que vienen 2 o 3 días y se van, viste, que son los que me ayudan, inclusive guanteo hasta con los amateurs, porque a todos, de todos aprovecho algo, cuando guanteo con amateurs, que son nuevos, yo trabajo solamente defensa, no tiro un solo golpe, simplemente a taparme, hago de cuenta que me han metido una mano al hígado, y que tengo que tratar de salir del paso, y empezar a cuidarme, y boxear, y hacer las mañas, y hacer todo lo que uno tiene que aprender arriba del ring, ¿no es cierto? Hasta con mi señora guanteo, yo estoy haciendo cada vez que guanteo, pongo a los chicos y pongo de a 2 rounds voy cambiando los pibes. Y estoy haciendo hasta 18 rounds de guantes, desde ya, que con una intensidad de chicos amateur y profesional, una mezcla de todo, claro, ¿no es cierto? Claro. Pero estoy guanteando 18 rounds, 16 rounds, 15 rounds, según la cantidad que tenga ese día para guantear, pero no baja nunca los 10, 12 rounds de guanteo cuando voy a guantear. Yo estoy guanteando capaz que 3 veces a la semana. Está bien, ¿eh? Entonces, a veces no necesitas tener un guanteo tan duro de ir y golpearte tanto. ¿Por qué? Porque lo ocupás a ese guanteo en lastimarte en el gimnasio en vez de lastimarte arriba del ring. Entonces yo aprovecho a los chicos, no nos golpeamos, podemos hacer un montón de rounds porque los mismos profesionales que están también hacen exactamente lo mismo, porque al ir guanteando de a 2 rounds, podemos guantear un montón de rounds. Claro. Y entonces lo que sí tenemos que ir tomando no es estado físico en el guanteo, sino el estado físico se toma en otro lado. Claro. Tenemos que ir tomando distancia, combinaciones de golpe, velocidad. Entonces de ahí de a poquito vamos a ir a poniéndonos a punto. Entonces por eso es que tengo muchos chicos para guantear acá. Somos 12 profesionales todos los días acá en mi gimnasio. Así que eso me ayuda un montón, en todas las categorías, porque yo aguanto hasta con los moscas, ¿viste? Entonces, ¿por qué? Porque los moscas me ayudan a ser veloz, a salir, a entrar, porque ellos tienen más velocidad que yo, entonces me tengo que cubrir, si me cubro una y entran en 50 trompadas de los moscas. Entonces tienen que aprender a tapar, porque esto es un aprender de nuevo después de tantos años. Y me llevaron desde el 15 de abril que arranqué hasta hoy en día tratar de ponerme como estoy dentro del puntaje que estoy. Así que falta mucho todavía. Hablando con Walter Nelson le dije, mirá, a veces dice, ¿con qué necesidad? ¿No es cierto? Dice, el otro día dijo Walter y que yo después se lo aclaré. Y me dijo, ¿con qué necesidad de volver? Entonces yo después decía, Walter es amigo mío, estuve hablando con él. Le dije, dame una oportunidad, no pregunté necesidades, nada. Porque ¿sabés cuál es mi necesidad? es devolverle al boxeo lo que me dio el boxeo a mí. Vos dame mi tiempo, y si vos ves que de acá a un par de peleas ya no tomé el nivel, decís, cruce, te tenés que quedar en tu casa. Perfecto. Y ahí voy a aceptarlo porque tengo hijos grandes, escuchan lo que dicen los periodistas, la gente escucha lo que dicen los periodistas, ustedes son unos formadores de opiniones. Entonces yo lo único que pedí a todos los periodistas que he hablado, que me den una oportunidad. Si yo en esa oportunidad que me dan para volver ahora, no logro ponerme como corresponde y estar como corresponde, ahí yo solo voy a ser el encargado en decirme que me voy a quedar en mi casa y seguir haciendo el otro trabajo. Yo soy respetuoso, como fui siempre en mi vida, de lo que puedan opinar ustedes los periodistas de nosotros los deportistas. Yo soy totalmente respetuoso y yo acepto toda clase de crítica, porque no todo el mundo puede pensar igual. Entonces, acepto todo lo que puedan decir. ¿Por qué vuelve? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Hacerse golpear, hacerse a esta altura de la vida. Gracias. Tiene todo hecho. Ya fue un gran boxeador. Dejó un nombre en el boxeo. Fue el Golden Boy de boxeo argentino. Fue la gran promesa que tuvo boxeo argentino durante muchos años. Hoy en día, ustedes que me conocen y que me ven por todos lados, yo tengo en mi gimnasio, porque cuando pasó todo esto, los chicos lo primero que empezaron medio como a bajonearse. Claro, ahora vas a volver a pelear y todos los que hemos laburado con vos estos 5 años vamos a quedar sin pelea. No, muchachos, yo voy a seguir haciendo exactamente lo mismo. Yo voy a seguir trabajando para ustedes, consiguiéndole peleas, todo. ¿Por qué? Porque en mi vida, por ahí pensaban de que uno volvía porque me hacía falta el dinero. No, yo trabajo tengo, y mucho tengo, gracias a Dios. Y ustedes me ven que ando por todos lados, tengo mucho trabajo. Sí, te ven por todo, es cierto. O por dinero, obvio que si el dinero te lo van a pagar, porque yo no voy a ir a pelear gratis a ningún lado. No, pero no es pura y exclusivamente el dinero el que me hace regresar al boxeo. Es solamente demostrarme a mí que lo que en su momento lo hice mal. ¿Igual te volvés el 13 de noviembre? El 13 de noviembre vuelvo en Bariloche, en la velada de TIC también. Así que vamos a estar presentes, si Dios quiere, allí con la gente de Bariloche. Fenómeno. Walter, te agradecemos todo esto. Un enorme saludo a tu viejo, a Marcelo. Todo el equipo está contento, feliz de volver a verte. Te deseamos todo suerte del mundo. Basta este equipo siempre como con todos los boxeadores al lado tuyo, como hacemos siempre. Y toda suerte del mundo para vos. Y ojalá volvamos a tener al Golden Boy. Dios quiera, y muchísimas gracias.